¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas almas apenas permanecen en el plano espiritual antes de regresar a un nuevo cuerpo? Según las revelaciones del reconocido médium brasileño Divaldo Franco, existen razones profundas y sorprendentes detrás de este fenómeno espiritual. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar completamente tu comprensión sobre el tiempo entre encarnaciones. La mayoría imagina que después de la muerte existe un largo periodo de descanso y aprendizaje antes de reencarnar. Sin embargo, Divaldo Franco, a través de las comunicaciones de su mentora Joanna de Ángelis, ha revelado que para ciertos espíritus este intervalo puede ser extraordinariamente breve, a veces apenas meses o incluso semanas. Este conocimiento ha sido documentado en casos sorprendentes de niños que recuerdan con precisión detalles de vidas recientes, identifican a familiares de su existencia anterior y hasta presentan marcas de nacimiento coincidentes con las causas de su muerte previa. Durante las próximas revelaciones, descubrirás por qué algunas almas solicitan voluntariamente su retorno inmediato, mientras que otras son impulsadas a reencarnar rápidamente por imperativos evolutivos. Para entender plenamente por qué algunas almas reencarnan de inmediato, primero debemos comprender lo que ocurre cuando el espíritu abandona el cuerpo físico. Según las enseñanzas transmitidas por Divaldo, el despertar en el mundo espiritual varía enormemente dependiendo de cómo vivimos nuestra existencia terrenal. Para aquellos que cultivaron valores espirituales, el despertar suele ser tranquilo y lúcido. Estos espíritus reconocen rápidamente su nueva condición y son recibidos por familiares y amigos espirituales que los guían en los primeros momentos de adaptación. Sin embargo, para aquellos que vivieron inmersos en el materialismo o cometieron actos que vulneraron las leyes divinas, este despertar puede ser confuso y angustiante. Divaldo relata casos de espíritus que permanecen en estado de perturbación, sin comprender plenamente que han abandonado el cuerpo físico. Es precisamente aquí donde comienza a manifestarse una razón para las reencarnaciones inmediatas. Aquellos espíritus que permanecen en estados de confusión prolongada, sin aprovechar las oportunidades de aprendizaje en el plano espiritual, a menudo son orientados hacia una nueva encarnación como medio para continuar su proceso evolutivo. Otro factor fundamental es el remordimiento intenso. Aquellos que comprenden súbitamente el alcance de sus errores y sienten un profundo deseo de repararlos, pueden solicitar ellos mismos el rápido retorno a la experiencia carnal. La ley de causa y efecto constituye uno de los pilares fundamentales para comprender por qué ciertos espíritus deben reencarnar casi inmediatamente. Divaldo Franco ha explicado detalladamente cómo esta ley infalible opera en el mecanismo reencarnacionista. Cada alma, explica Divaldo, trae consigo el resultado de sus acciones pasadas. No existe el azar en la justicia divina, sino consecuencias naturales de nuestras elecciones. Cuando un espíritu ha acumulado deudas kármicas significativas que requieren reparación urgente, puede ser necesario un rápido retorno. Uno de los casos más reveladores compartidos por Divaldo Franco es el de espíritus que cometieron suicidio. Según las enseñanzas espíritas, el suicidio representa una grave transgresión de la ley natural, pues interrumpe el programa reencarnatorio planificado. Las consecuencias suelen manifestarse en perturbaciones intensas del periespíritu, creando desequilibrios que requieren una nueva experiencia física para su reparación. El suicida, relata Divaldo, a menudo permanece ligado al momento traumático de su muerte, reviviendo continuamente las sensaciones y emociones de aquel instante. Esta fijación mental crea un sufrimiento intenso que solo puede ser superado mediante una nueva oportunidad encarnatoria donde el espíritu enfrentará pruebas similares a las que intentó eludir. Estos espíritus suelen reencarnar con predisposiciones hacia enfermedades o limitaciones físicas relacionadas con la forma de su suicidio anterior, no como castigo divino, sino como consecuencia natural y oportunidad reparadora. Otro aspecto concierne a los espíritus que causaron graves daños a otros en su última encarnación, asesinos, personas que abusaron de su poder o aquellos que destruyeron la felicidad ajena, suelen experimentar un remordimiento tan intenso al despertar en el mundo espiritual que solicitan ellos mismos una rápida reencarnación para reparar el mal causado. ¿Has conocido a personas que parecen estar expiando faltas que no corresponden a su vida actual? ¿O quizás a niños con talentos extraordinarios desde muy temprana edad, como si continuaran un aprendizaje previo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Mientras la ley de causa y efecto explica muchas reencarnaciones inmediatas, existe otro poderoso motor, los vínculos afectivos y las misiones inconclusas. Este aspecto ha sido revelado por Divaldo Franco a través de numerosos casos documentados. Uno de los ejemplos más frecuentes son las madres que desencarnan dejando hijos pequeños. El amor maternal genera un vínculo energético que difícilmente puede ser roto por la muerte. Divaldo relata casos de espíritus femeninos que, al desencarnar prematuramente, permanecen ligados a sus hijos, intentando protegerlos desde el plano invisible. Muchas madres solicitan reencarnar rápidamente, explica Divaldo, a veces en la misma familia, como hermano menor de sus antiguos hijos o como sobrino cercano, para poder continuar acompañándolos y cuidándolos. Estos casos explican por qué ciertos niños manifiestan un apego inmediato hacia determinados familiares. El vínculo no comenzó en esta vida, sino que continúa desde una existencia reciente. Otro motivo poderoso son los compromisos de reconciliación. Espíritus que mantuvieron relaciones conflictivas marcadas por el odio o la venganza, a menudo necesitan reencarnar cerca de sus antiguos adversarios para transformar esos sentimientos negativos en comprensión y perdón. La reconciliación, afirma Divaldo, es un imperativo para la evolución espiritual. Ningún espíritu puede avanzar significativamente mientras mantenga deudas afectivas con otros seres. Por ello, muchos solicitan voluntariamente reencarnar junto a aquellos con quienes mantienen desafectos. Un tercer grupo son aquellos espíritus que desencarnan justo cuando comenzaban proyectos importantes para el bien colectivo. Líderes espirituales, científicos, artistas o reformadores sociales que partieron con obras inconclusas, a menudo sienten la urgente necesidad de retornar para completar su misión. Quiero agradecerte sinceramente por haber permanecido con nosotros hasta este punto del video. Tu interés en estos temas profundos demuestra tu compromiso con el conocimiento espiritual. Te aseguro que lo mejor está por venir. Las revelaciones de Divaldo Franco sobre el funcionamiento de las colonias espirituales nos permiten comprender el complejo proceso que permite a ciertos espíritus retornar rápidamente al plano físico. A diferencia de la creencia popular que imagina la reencarnación como un proceso automático, Divaldo haya explicado que cada retorno es meticulosamente planificado por equipos de espíritus especializados. En el mundo espiritual, explica Divaldo, existen verdaderos departamentos dedicados exclusivamente a la planificación reencarnatoria. Estos equipos estudian cada caso individualmente para determinar las condiciones más favorables para la evolución del espíritu. Cuando un espíritu necesita reencarnar inmediatamente, estos departamentos aceleran todos los procesos normales, pero sin omitir ninguna etapa esencial. El primer paso es un análisis completo del historial evolutivo del espíritu, evaluando sus necesidades específicas y los objetivos de la nueva encarnación. Para las reencarnaciones inmediatas, continúa Divaldo, se seleccionan cuidadosamente familias que ofrezcan condiciones genéticas y ambientales compatibles con las necesidades evolutivas del espíritu. A menudo se escogen familias con las que el espíritu ya mantiene vínculos afectivos o kármicos de vidas anteriores, Un aspecto fascinante es el proceso de preparación del perispíritu en estos casos urgentes. Normalmente, este proceso requiere un tiempo considerable para que el espíritu pueda adaptarse a las limitaciones de la materia. Sin embargo, en reencarnaciones inmediatas, este proceso debe acelerarse significativamente. Existen técnicas espirituales avanzadas, explica Divaldo, que permiten una rápida densificación del perispíritu, preparándolo para la nueva encarnación en plazos mucho más breves que lo habitual. Este proceso acelerado explica por qué muchos niños que reencarnan rápidamente conservan recuerdos vívidos de su vida anterior. El breve intervalo no permitió el natural desvanecimiento de las memorias. Otro elemento crucial es la preparación del espíritu para las pruebas que enfrentará. Divaldo relata que, incluso en los casos más urgentes, el espíritu recibe orientación clara sobre los desafíos de su nueva existencia. La misericordia divina, afirma Divaldo, nunca impone pruebas sin el conocimiento previo del espíritu. Incluso en reencarnaciones compulsorias, el ser es informado sobre las razones de su rápido retorno y las oportunidades evolutivas que esta nueva vida le ofrecerá. Muchos espíritus que necesitan reencarnar inmediatamente reciben asistencia especial durante la gestación y primeros años de vida. Divaldo describe la presencia de equipos espirituales que acompañan estos casos, proporcionando energías reparadoras al perispíritu en formación. Los testimonios recogidos por Divaldo Franco proporcionan evidencias fascinantes sobre casos de reencarnación inmediata. Estos relatos coinciden sorprendentemente con investigaciones científicas realizadas por médicos y académicos en diversas partes del mundo. Uno de los signos más reveladores son los recuerdos espontáneos en niños pequeños. Divaldo ha documentado casos de niños que, desde que comienzan a hablar, relatan con precisión detalles de su otra vida, mencionando nombres, lugares y circunstancias que sería imposible conocer por medios normales. Un caso notable, relata Divaldo, es el de un niño brasileño de apenas 3 años que comenzó a manifestar angustia cada vez que veía uniformes policiales. Cuando finalmente pudo expresarse con claridad, relató haber sido un policía que murió en un tiroteo apenas 2 años antes de su nacimiento. El niño proporcionó detalles precisos que fueron posteriormente verificados. Otro signo revelador son las marcas de nacimiento o defectos congénitos que coinciden con lesiones mortales de la vida anterior. Divaldo ha documentado casos donde niños presentan manchas, cicatrices o malformaciones exactamente en los mismos lugares donde la persona que afirman haber sido sufrió heridas fatales. Las fobias inexplicables constituyen otro indicio significativo. Niños que manifiestan miedo intenso a elementos específicos sin haber tenido ninguna experiencia traumática relacionada con ellos en su vida actual. Las afinidades y reconocimientos espontáneos también son frecuentes. Divaldo ha documentado situaciones donde niños reconocen inmediatamente a personas, lugares u objetos relacionados con su vida anterior, mostrando familiaridad con ellos a pesar de no haberlos visto nunca en su vida actual. Estos casos, cuidadosamente documentados, ofrecen evidencias significativas sobre la realidad de las reencarnaciones inmediatas. Lo más notable es que coinciden perfectamente con investigaciones científicas realizadas por académicos como el doctor Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia. Lo largo de este recorrido por las revelaciones de Divaldo Franco, hemos explorado las fascinantes razones por las que algunas almas reencarnan casi inmediatamente después de la muerte física, desde las deudas kármicas urgentes hasta los vínculos afectivos intensos, desde las misiones inconclusas hasta los compromisos evolutivos ineludibles. Cada caso representa una expresión perfecta de las leyes divinas que rigen nuestra jornada como espíritus inmortales. Estas enseñanzas nos permiten comprender que no existe el azar en el proceso reencarnatorio. Cada nacimiento, cada circunstancia de vida, cada encuentro significativo forma parte de un plan meticuloso diseñado para nuestro crecimiento espiritual. Quizás lo más conmovedor es comprender que los lazos afectivos sinceros trascienden la muerte física. El amor de una madre por sus hijos, el compromiso de un espíritu dedicado al bien colectivo, la necesidad de reconciliación entre seres que se han lastimado mutuamente. Todas estas fuerzas pueden ser tan poderosas que impulsan el rápido retorno del espíritu a la experiencia terrena. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas enseñanzas? Quizás la más importante sea la comprensión de que cada instante de nuestra vida actual está creando nuestro futuro espiritual. Las acciones que realizamos hoy, los sentimientos que cultivamos, los vínculos que establecemos están moldeando no solo nuestra próxima existencia, sino también determinando la urgencia con que deberemos retornar. Otra lección fundamental es el reconocimiento de que los encuentros significativos en nuestra vida raramente son casuales. Esa conexión inmediata e inexplicable con ciertas personas, ese reconocimiento profundo que sentimos al conocer a alguien, todos estos pueden ser indicios de vínculos que trascienden la existencia actual. ¿Has experimentado alguna vez esa conexión inmediata con lugares que visitabas por primera vez? ¿Has conocido niños que parecían tener sabidurías impropias para su edad? Comparte tus experiencias en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más revelaciones sobre los misterios del mundo espiritual, según las enseñanzas de Divaldo Franco, y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video, Los hospitales del mundo espiritual, según Divaldo Franco. Recuerda que comprender estas leyes espirituales no es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a transformar nuestra existencia, cultivando los valores que permanecerán con nosotros más allá de los límites físicos: el amor, la compasión, el perdón y el servicio al prójimo.